quiere parar. La parca y la gota te quieren agarrar. Corre por el pasillo, tirarte hasta con. Porque buscan un tipo muy parecido a vos. Con esa visera, cambiate la ropa. Mejor por la duda. La policía anda patrullando. Será que a vos te andan buscando. Y las palmas de todo lo negro vienen arriba. Con un tiro en el tobillo, voy corriendo en el pasillo. Con un tiro en el tobillo, voy corriendo en el pasillo. La parca y la gorra me quieren llevar. La parca y la gorra me quieren matar. Voy llegando a la casilla, rescato mi zapatilla. Rescato mi guacha 38 que martilla y brilla. Con la mano ahí. La parca y la gorra me quieren llevar. La parca y la gorra me quieren matar. Porque ahí viene, ellos son. Porque ahí vienen, ellos son. Los policías en acción. Hasta trajeron a la televisión. Y si me agarran voy a la prisión. Cumbiamóvil.com.